Buen día para el señor Juan Carlos Junio en nuestra charlita política de los miércoles. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Aquí estamos, muy bien. Estaba viendo, no sé si viste la tapa del diario Página 12 de hoy, una nota de Raúl de la Torre. No lo vi en el resto de los diarios, por eso te hago la mención de Página 12. Cuenta que el tema es Vicentín, Juan Carlos. Sí, sí. Se viene la discusión en el Congreso Nacional, ¿no? Más tarde, más temprano, hacia allí va la cosa y se están trabajando los consensos, por supuesto. Pero mira, que te repito el título de tapa. 3 días antes de declararse en cesación de pagos, Vicentín vendió el 17% casi de sus acciones en una de sus compañías, Renova, por 122 millones de dólares. Los bancos internacionales, a los que también clavó la cerealera, descubrieron que ese dinero no entró en la quiebra y que nadie conoce su destino. No saben dónde está la guita de esa venta de acciones que hicieron. Cuando se habla de Vicentín y se dice, bueno, vienen por todo, vienen a expropiar, da la sensación que se oculta la característica más especial que han tenido estos muchachos, ¿no? Las hicieron todas, Juan Carlos. Sí, las hicieron todas. Todo indica que hay una situación, yo diría, en la falencia económica, hay una situación muy extraña, que debe ser seguramente, uno tiene que presumir que es fraudulenta, porque esta era una compañía enorme en una época que el negocio agropecuario funcionó para prácticamente todas las corporaciones, inclusive para los pequeños y medianos. Hubo grandes devaluaciones de la moneda, por lo tanto las exportaciones en dólares tenían una asimilación en pesos argentinos muy, pero muy rendidora. Tenía un apoyo financiero de la banca oficial, además de la privada y además de la extranjera, enorme, o sea, lo que se llama en la jerga apalancamiento, o sea, fortaleza financiera para desarrollarse, invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente, abruptamente, la empresa comienza a perder dinero y más abruptamente aún cae en cesación de pago, no le paga a nadie, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, ¿dónde está esta guita? ¿Dónde está la plata? ¿Qué, dónde está la guita, Juan Carlos? Esa sería la pregunta. Por eso yo digo que la presunción es que aquí hay una situación fraudulenta. La plata desapareció. Mira, vos decís lo de la venta de Renova, que es un gran activo que tenía, que yo no, además creo que en tiempo pasado es discutible, porque eso va a ser justamente esa venta, va a ser discutida, así que va a entrar un periodo de sospecha seguro, porque los acreedores, tanto los extranjeros como los de aquí, van a tratar de defender los activos de la empresa para poder cobrar. Por lo tanto, creo que esa venta va a entrar en un proceso de duda. Ahora, mira, está esta venta de Renova, 122 millones de dólares. Ayer leí justamente también en Página 12 al presidente de la cooperativa agrícola de Armstrong, sí, que es una localidad de allá de Santa Fe, sí, y el hombre explicaba justamente que un día antes de que se declare en convocatoria, la cooperativa le entregó una cantidad importantísima de mercaderías, camiones, decía él, de grano, el día 4 de diciembre, y el 5 de diciembre los tipos le hicieron pito catalán, se tragaron todos esos camiones, lo mismo le debe haber ocurrido a muchos otros proveedores, y lo mismo le debe haber ocurrido a otras cooperativas. Ayer leí que las cooperativas involucradas son 102, ¿no es cierto? Bien, habrá algunas con muchas. Entonces, está claro que cuando el presidente de la nación, porque aquí hay un concepto fundamental en la lucha, en este debate ideológico, el presidente habla de rescate, y ese es el punto central. No es que el Estado Nacional salió a estatizar empresas, sino que esta empresa estaba quebrada, y nadie iba a cobrar, ni trabajadores, ni proveedores, ni productores, ni bancos del Estado. Entonces, creo que resultó una obligación del Estado Nacional, porque por otra parte, y por último, bueno, el presidente dijo 3 veces el otro día, no debemos permitir que se extranjerice, porque sí, eso es lo que iba a ocurrir. Cargill, Dreyfus, Bunge, Aceitera Dehesa, todos esos estaban al acecho, ¿no? Claro, claro. Juan Carlos, dos temas sobre esto. Ahora vamos a lo que será el debate, efectivamente. Pero hay un intento muy, pero muy fuerte, y viste que ya empieza a aparecer hasta en la tapa de los diarios de esta manera. Las cosas empiezan así, ¿no? Empiezan como a sonar despacito, alguien lo dice por ahí, de repente se convierte en título de tapa de un diario hegemónico. Están queriendo emular una situación como la 125. Te quiero preguntar si eso crees que puede tener plafón. Está clara que las movilizaciones en la provincia de Santa Fe están fogoneadas por el intendente. Está claro que además Nardelli, bueno, ayer conocí que Nardelli había sido un candidato impulsado por el propio Dietrich en su momento para la provincia de Santa Fe, después Carrió se metió en la interna, pero quiero decir, está muy vinculado Vicentín con el hacer político del gobierno anterior. Pero de todas maneras parece prender un poco la cosa en algún sector que está esperando una cosa así para entrarle a y manifestarse en oposición al gobierno. El presidente no va a Rosario, yo entiendo que acá hay un tema lógico que tiene que ver con la pandemia, pero la verdad que me resulta verosímil que el presidente no vaya a Rosario, una de las ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe, y posiblemente se genere algún tipo de movilización fogoneada por estos sectores. Ese aspecto, ¿vos cómo lo ves? ¿Vos crees que puede darse una suerte de 125 en el Congreso con este tema? Mira, no sé en el Congreso. Vayamos por lo pronto a algún tipo de análisis en la sociedad argentina. Sí. Yo creo que hay alguna similitud y muchas diferencias. ¿Cuál es la similitud? Que bueno, en una parte de las zonas rurales de nuestro país hay un sustrato ideológico antiperonista contra el gobierno, yo diría proliberal. Hay un sustrato que, más allá del acontecimiento en sí, cuando se interpela a ese sustrato ideológico a ciertos sectores vinculados a la actividad rural, sean propietarios, sean arrendatarios o que tengan que ver con la vida ciudadana rural, tienen una actitud más ideológica de oposición a los gobiernos peronistas o los gobiernos populares. Desde ese punto de vista puede tener un plafón. Dejemos de lado la localidad de Avellaneda, que los Vicentín históricamente son los dueños de los medios de comunicación. Hablemos mucho más en general. Sí. Ahora, eso sería lo que yo llamo similitud con el otro episodio. Ahora, la diferencia es muy grande. La 125 afectaba a la gran mayoría de lo que por entonces se llamaba el campo. Desde el punto de vista impositivo, afectaba a la enorme mayoría. Esto no es así, acá hay un problema focalizado en un grupo empresario de un determinado lugar. Segundo, la mesa de enlace como tal, que fue el ariete político, junto con la derecha política y los medios de comunicación, no tiene la unidad que tenía antes. Ahora, la situación agraria y Coninagro tienen una situación diferenciada, que habrá que ver todavía cómo se termina expresando, pero allí creo que hay otra cuestión. Segundo, la Federación Agraria, los gremios de la zona están decididamente apoyando la expropiación por una cuestión central. De forma tal que me parece que les va a resultar, por más que tengan el poder de los medios de comunicación y ese sustrato ideológico, creo que les va a resultar muy difícil transformar esto en una suerte de pueblada contra el gobierno como fue la 125. La última, Juan Carlos, ya estamos sobre las noticias. ¿Cómo te imaginas la discusión en el Congreso? ¿Crees que el oficialismo va a tener la mayoría necesaria para tratar el tema de la expropiación? Mirá, yo creo que los bloques, yo diría autónomos, para definirlo de algún modo, sí, y no entrar en tantos detalles descriptivos, creo que ahí con eso se va a lograr la mayoría, creo que sí, porque la causa es muy, muy clara de defensa del interés nacional. Entonces hay que confrontar la defensa del interés nacional, de los productores nacionales, de los bancos nacionales, contra una campaña de carácter político. Por lo tanto, creo que esos bloques van a, por lo menos mayoritariamente, porque tampoco son muy enteros, esos bloques van a apoyar como para alcanzar el número de la votación. Lo que se viene, no hay duda, porque están furiosos, es un gran conflicto político en los próximos mes y medio, dos meses, no sé, hasta que llegue al Parlamento esto es un verdadero ariete, una verdadera bisagra en la política argentina, ¿no? Juan Carlos, abrazo grande, el segundo tiempo a la tarde. Chao, chao, Pablo, chao. Juan Carlos Junio, Mesa Política, charlita política en la mañana de la noche.